Bueno, ministra, hoy ya definitivamente presentando las obras que se realizaron acá en Saldán. Así es, obras que mejoran la calidad de vida de más de 500 vecinos de Saldán que el gobernador Juan Schiaretti junto al intendente Cayetano Canto habían iniciado y habían proyectado, y para eso era necesario hacer 31 cuadras de cordón cuneta, en donde el intendente además hizo 6 cuadras de pavimento, en donde se hicieron también la delimitación de veredas a partir del cordón cuneta. Eso implica también nivelarlas, implica que tengan rampas de accesibilidad, que hayan hecho reposición de arbolado público, y fundamentalmente uno de los principales problemas eran los desagües pluviales, y también se hicieron las alcantarillas necesarias para que se puedan canalizar. Así que una alegría muy grande, y como dijo el intendente, le cambia la vida a los vecinos de un sector que estaba más bien postergado y del que nunca ni el intendente ni el gobernador se han olvidado. Más allá de las obras que ya presentó también Juan Schiaretti, el gobernador, que tienen que ver con la red de cloacas y también con cuestiones hídricas, ¿hay alguna otra prioridad acá en la ciudad de Saldán? El centro de salud. ¿Cuándo lo inauguramos el centro de salud? El 13 de mayo es una fecha importante para nosotros porque son nuestra fiesta patronal, el Día de la Virgen, y muy probable que lo hagamos ese mismo día porque yo creo que es la fecha justa para hacerlo, porque vamos a tener a todos Saldán disfrutando de algo que es tan necesario hoy en día, ¿no? Bienvenido el aporte de provincia. Sí, aparte de la plata que hoy nos ha dado el gobernador para terminar de comprar los equipamientos, ya ayer nos mandó más de 5 millones de pesos en equipamiento, y aparte había hecho una colaboración también de 20 millones de pesos para la infraestructura, que es el edificio del centro de salud. Así que no es que solamente hoy nos trae ese aporte económico, sino que ya viene acompañando desde hace 3 años cuando lo empezamos, ¿no? Se te vio sorprendido cuando anunció que a la ciudad iba a llegar, aparte, otros aportes que también tienen que ver con los fondos de inversión que va a hacer la nación. Sí, la verdad es que el gobernador siempre nos trae buenas noticias. Nosotros, por eso, cuando él viene, a nosotros nos alegra el alma, porque sabemos que es generoso con nosotros. Y aparte conoce la realidad de nuestra localidad. Él siempre piensa en Saldán, que nosotros somos una ciudad humilde. Entonces, siempre está presente con todas las cosas que nos hace falta, ¿no? Y darle gas, cloaca, salud y un polideportivo que es muy importante para sacar a los chicos, para que tengan un espacio recreativo, para que ellos ocupen su tiempo en algo tan importante. Así que bueno, bienvenido sea y contento nosotros, ¿no? Algo que decía el gobernador justamente de incentivar a realizar el deporte para salir o no entrar en algunas adicciones. Sí, nosotros desde que empezamos la gestión, yo he hecho más de 6 polideportivos y hasta antes de la pandemia teníamos más de 1.500 chicos haciendo diferentes actividades deportivas. Lo que sí nos hacía falta, que la verdad que esto nos viene muy bien, es algo techado, cosa que no teníamos. Bueno, hoy se va a hacer realidad porque el gobernador y la ministra siempre pensaron en que a nosotros nos hacía falta, y bueno, hoy es una obra más que va a quedar para la historia de Saldán. ¿Qué otra obra importante sigue o qué barrio va a ser el próximo en inaugurar obras públicas? Y no sé, ya me duele la cabeza porque la verdad que la sorpresa que me trajo el gobernador me dijo que me agarró un estrés emocional, dijera. Y seguiremos por donde haga falta. Nosotros siempre estamos a disposición del vecino acompañándolo en lo que sea. Planificaremos las obras de cloaca, donde haremos la primera etapa y dividiéndola siempre, ¿no? Primera, segunda, tercera y cuarta etapa. Y seguiremos así avanzando en las obras y en los barrios que necesiten con más urgencia, ¿no? Siempre las cloacas digo que hay que resolver en los lugares donde más se necesitan. Así que bueno, planificaremos el proyecto y lo ejecutaremos cuando el gobernador ya nos designe la licitación, ¿no? Ministra, vuelvo con vos. ¿Cuáles son las obras que se van a estar desarrollando también en la provincia? Un poco considerando la reunión que tuvieron con el ministro de Obras Públicas de la Nación. Bueno, finalmente se sabe que va a haber obras también de cloaca, de gas. ¿Cómo fue ese encuentro y dónde van a estar poniendo en foco principalmente en la provincia? Bueno, van a ser 37 obras las que se van a licitar, porque la verdad es que hay un concepto siempre que tiene este gobierno que es muy federal y que se vienen a sumar a otras obras que ya se vienen realizando, tanto en la capital como en el interior. Y nosotros vamos a seguir profundizando, así como lo hemos hecho en este barrio, el trabajo en todos los barrios que carecen de infraestructura básica. Vamos a iniciar las obras que se anunciaron a principio de año en barrio Los Artesanos, en barrio Nueva Esperanza, en 12 de julio, así que estamos trabajando ya en El Tropezón, seguimos en Barranca Yaco, vamos a seguir trabajando en todos aquellos barrios que hoy carecen de infraestructura básica y que necesitamos llevarle los servicios necesarios para que esos barrios sean un barrio con todas las letras porque hoy pasan situaciones de mucha dificultad y nosotros queremos que puedan tener una mejor calidad de vida. Algo muy importante, y es que la obra pública también reactiva la economía, ¿no? Por supuesto, siempre la obra pública, acá un intendente lo va a decir mejor que nadie, mueve la economía local, porque mueve seguramente la mano de obra, también los corralones, y nosotros siempre decimos que además de obra pública, sea cemento, sean caños, no es obra pública solamente, no son caños, no son cementos, sino que es progreso y desarrollo, porque seguramente que le mejore la calidad de vida a los vecinos, probablemente también mejore lo que es la salida de la producción de una Córdoba que tiene una matriz productiva muy importante. Entonces, cada obra pública es progreso y desarrollo para los habitantes y para los empresarios, que son los que generan trabajo, así que siempre, siempre bienvenida. La última pregunta, y es ya un poco en materia sanitaria, considerando la reactivación justamente en obras, si la pandemia que estamos viviendo ahora en la segunda ola, se incrementan los casos y se complejizan un poco más, ¿podría afectar a estos proyectos que están desarrollando? Nosotros no hemos parado esta obra que estamos inaugurando, no la hemos parado a pesar de que el año pasado estuvimos con una cuarentena muy estricta y las obras han continuado. El gobernador, también cuando se lo consultamos el año pasado, las obras no paran. Tenemos que tener los cuidados, tenemos que tener los protocolos para que esto no genere inconvenientes, pero las obras nunca han parado. Así que seguramente nosotros también además tenemos ya un aprendizaje en que se puede trabajar si uno tiene los cuidados necesarios y vamos a seguir adelante. Y además en Córdoba también el gobernador ha puesto todo lo necesario, todos los recursos económicos para que podamos tener un sistema muchísimo más fortalecido que el que teníamos antes. Y eso lo ha podido hacer rápidamente porque Córdoba ya tenía esas obras que dice él que no se ven y que son las que nos permitieron incrementar rápidamente la cantidad de respiradores. Tenemos aquí gran cantidad de capital humano muy importante que también son los que trabajan y que día a día están enfrente en esa primera línea de batalla que también hay que reconocer. Así que, bueno, Córdoba tiene esta gente. Nuestra gente es muy pujante y siempre vamos para adelante. Muchas gracias a ambos. Gracias. Muchas gracias.